que quieren birra, que empiecen a saltar. Lo que quieren coca, que empiecen a tomar. Suelta de la cabeza y no puede bajar. Tómate una cerveza que la rubia va a empezar. Y vieja, vení, vení, vení, llegó. Flashito te veo, flashito te veo. Se ponen a menear, levanten bien las manos, no paren de gozar.